un plato de comida. Y muchas veces tenemos ilusiones que nos encadenan, se transforman en canciones, abriendo puertas a nuevos personajes que han venido a aliviar nuestros trajes. Personas raras, bonitas o grotescas, que con su aplauso van y afianzan la presencia de estos culeros con piso de fundano, que no se olvidan del quilombo ciudadano. Al vecino espectador, que de seguro le habrá visto algo mejor. No hemos sido ni seremos un burlón, encantaremos nuestro humilde corazón. Es el motor eterno del pulguero, que no interesa que si es o no febrero. Y como siempre barrio en barrio en cada esquina, como demente se incorpora el golondrina. Alegría desbordando.